muchas veces vemos que se valora algo, que se valora las cosas por el material con que está hecho, y así decimos, este anillo es de oro, es de plata, este cáliz es de bronce, pero está bañado en oro. Siempre aquello con lo cual se hace se da más valor a la cosa. También a las personas las sabemos valorar o por su lugar de origen, o por su apellido, o por su puesto o el oficio que tiene, o por la plata que lleva encima. Y de acuerdo a eso, esta más importante o esta es menos importante. Y así cometemos muchas veces errores. Nuestro juicio no siempre es el adecuado, muchas veces es incorrecto. Porque los criterios que usamos son criterios humanos, son criterios terrenos, que no siempre son los criterios que le agradan a Dios. Para nunca equivocarnos, tenemos que tener en cuenta, en nuestra valoración de las cosas y de las personas, los criterios de Dios. ¿Quiénes somos? Importante tener un juicio, un aprecio sobre nosotros. ¿Quiénes somos? ¿De quién somos? ¿Para quién somos? De aquí, en la respuesta que demos a esto, vamos a valorar a cada hombre, a cada mujer, vamos a tener un aprecio adecuado, una estima conveniente. No solo tener en cuenta de dónde venimos, lo que tenemos, sino también lo que vamos a recibir. Lo que tenemos y lo que vamos a recibir. En esta misión que ha dado comienzo, con la visita de los seminaristas, con las distintas familias de la parroquia, y que vamos a tratar durante el bautismo, vamos a tratar un tema muy importante, que responde a estas preguntas que nos hacíamos, el tema del santo bautismo. Sobre todo porque estamos en el tiempo de Adviento, porque hablamos de Juan Bautista, porque Cristo mandó bautizar. Misionamos, vamos en busca de los que ya están bautizados, o también de aquellos que no lo están. Vamos a ofrecerle algo valioso y necesario para ellos, pero aquellos que ya lo han recibido, ignoran muchas cosas sobre el bautismo. No solo lo ignoran porque en ese momento que lo bautizaron eran muy pequeños. Yo no me acuerdo de nada. No sé si ustedes, alguno de ustedes se acuerda qué dijo el cura ese día que a mí me bautizó, que me hizo hijo de Dios. Muchas personas adultas no saben para qué sirve el bautismo. Y justamente por medio de esa ignorancia están perdiendo algo importante, lo más necesario. Por lo tanto, al ir meditando en estos días de la misión sobre el bautismo, vamos a conocer quién es nuestro origen y nuestro fin, lo que soy, teniendo en cuenta lo que he recibido, mirando a Dios y mirando a ese Dios que me ha de dar aquello que me tiene preparado desde la creación del mundo para cada uno de nosotros. El bautismo se realiza por mandato de Cristo, no por invento humano. Es algo que se hace desde que Cristo se hizo hombre y que le dio a sus apóstoles el poder y la misión de bautizar. Me ha sido dado todo el poder del cielo y hacer discípulos. Toda la gente bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este mandato de Cristo, este recibir el bautismo, supera, y en esto no tenemos que olvidar, supera todo otro beneficio que podamos pedir o recibir de Dios. Si uno lee el Evangelio, vemos cuánta gente se acercaba a Cristo para que le cure una enfermedad, para que le resucite un muerto, para que le dé pan, o para que le dé un lugar en su reino, o a la derecha o a la izquierda. Alguien siempre iba a pedirle. Y Dios sabe lo que es más necesario. Mediante el bautismo, Jesucristo nos quiere conceder algo que supera a lo que Él le dio mediante los milagros a esas personas que le dieron. Porque si a mí se me ocurre pedir algo, realmente le voy a pedir salud, trabajo, un montón de otras cosas que están bien, pero el bautismo supera todo lo que nosotros podamos recibir de Dios. Sin el bautismo, Dios nada nos ha de conceder. Esa necesidad del bautismo para poder recibir los bienes de Dios está manifestada en el agua, por ejemplo, que es fácil de conseguir, fácil de usar. Por ejemplo, cuando utilizas un agua, No olvidemos que Cristo sabe lo que es más necesario a cada uno de nosotros. Por eso ha dado a los apóstoles, a la iglesia, el mandato. Y por todo el mundo. Por todo el mundo, no solo de que vivía en esa época, sino a los que se iban a dar en la historia, hasta que Él vuelva. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Qué se requiere? ¿Qué hace falta para poder bautizarse? En primer lugar, tener fe en Jesucristo. En su persona, quién es Él y en la misión que tiene. El Hijo de Dios se ha hecho hombre para que los hombres se hagan hijos de Dios. ¿Quién es Jesucristo? Esa pregunta que le hacía a sus apóstoles, a sus discípulos. ¿Quién es Jesucristo? ¿Podemos decir, afirmar con verdad, Jesucristo es el Verbo de Dios y la segunda persona de la Santísima Trinidad, hecha hombre por obra y gracia del Espíritu Santo? ¿Estamos convencidos de esa verdad? nombre de la Santísima Trinidad somos bautizados. Así como fuimos creados para tres distintas personas, somos recreados, regenerados en el momento último por la Santísima Trinidad en nombre de Cristo. En ese momento, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo nos admiten, nos incorporan a ese gozo bienaventurado eterno, a esa dicha y felicidad de Dios. En ese momento, ese Dios sin dejar de estar en el cielo que está en nuestra alma. Ya, si muriésemos en este momento, seríamos dichosos por la misma felicidad que Dios posee. Seríamos bienaventurados por la bienaventuranza de Dios. Ese es lo que se nos da mediante el santo bautismo. Somos admitidos a la intimidad de Dios. ¿En calidad de qué? En calidad de hijos adoptivos. Recién decía, se valora la persona por la familia a la cual pertenece. Yo soy un hijo de Dios. Esa es mi dignidad, esa es mi grandeza. Valor, importancia, y es la razón por la cual los seminaristas pasan el sol, el calor, ir a visitar a cuantos son hijos de Dios de San Joaquín, o no lo ignoran, o no lo quieren reconocer, o se les interesa. Por eso misionamos, para reavivar esa fe en estos misterios, y para que valoremos y procuremos por nuestra vida hacer menos indigno de eso que Dios nos concede, sin mérito nuestro, sin mérito, pero necesario para cada uno de nosotros. Hijos adoptivos, gracias San Bautismo, cada uno de nosotros recupera la gracia perdida por Adán y Eva, porque somos elevados a una dignidad mucho mayor. Jesucristo es el Hijo de Dios por naturaleza. Yo no soy hijo, yo soy hijo adoptivo, pero hijo, mucho más que un hijo adoptivo acá en la tierra. Porque yo puedo adoptar a un niño, le doy mi apellido, le doy los derechos, pero no le doy mi sangre, no le doy mi vida. En cambio, cuando Dios nos adopta, nos concede algo de Él, esa vida divina de la cual vamos a hablar en otro día de la misión. Por lo tanto, es preciso, para participar de esa dicha de Dios, de esa vida divina, nacer de nuevo, ser bautizado, nacer de Dios, nacer para el cielo. Cuando Nicodemo fue a verlo a Jesús, Él lo alaba por los milagros que hacía. ¿Y Cristo le va a hablar de los días? En verdad te digo que quien no naciere de arriba no podrá entrar en el reino de Dios. Ese bautismo prepara para entrar en el reino y contemplar y gozar de Dios en el cielo. En verdad te digo que quien no naciere de agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de los cielos. Eso es lo que Dios nos ha de conceder al final de nuestra vida, y yo soy fiel a este bautismo que he recibido a través de mis padres. San Juan va a comentar, alabando aquello que tuvieron fe en Jesucristo, más a cuantos le recibieron, le dio poder de venir a ser hijos de Dios. Ser hijos de Dios. Esa es mi grandeza, y con toda razón digo, Padre nuestro que estás en el cielo. Así como en el momento último de Jesucristo, en el Jordán, se escuchó la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo puesta mi complacencia. Dios también, en el momento que a mí me bautiza, al ser la vida bautismal, es como una segunda cuna, allí también, aunque yo no lo oiga, Dios dice, este es mío. Quiero tener en él mi complacencia, quiero que me agrade con su conducta, que me reconozca y que me tenga como a padre. Así lo tratamos a Dios. Reconocemos esa gracia que de él hemos recibido sin mérito alguno de nuestra parte. Este es mío, así dice Dios de cada uno de nosotros. ¿Cómo lo trato a Dios? Lo trato como un padre, le rezo, me acuerdo de él, lo tengo presente aunque sea una vez a la semana viniendo a la Santa Misa. Por ello tenemos que venir a misa todos los domingos, porque estas verdades se refrescan y se renuevan y se aprecian siendo a la Santa Misa, que solo que no se cuida se pierde, y eso nos le ha pasado a muchos. Así también como cuando Jesús fue bautizado, descendió el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, en nosotros, en el momento de ser bautizado, hemos sido constituidos dentro del Espíritu Santo, Hijo de Dios, dentro del Espíritu Santo. En ese momento, Dios habitaba en cada uno de nosotros. Y eso nos mueve a decirle a Dios, Abba, es decir, padres terrenos se mueren y dejan lo que han acumulado para sus hijos, si es que dejan algo. Dios ha de desaparecer, no, porque Dios es eterno. Nuestra vida terminará en el momento cuando Dios lo decida. Él lo espera. Dios es mi heredero. Soy hijo también de Dios. Heredero de Dios. Ahí lo vemos de poseer. Poseer. Coheredero de Cristo. Coheredero de Cristo. Donde está Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho hombre por nosotros, ahí tenemos que estar juntamente con Él. Ese Dios uno y trino nos espera al final de nuestra vida. Nosotros tenemos que elevar nuestra mente hacia el cielo y nuestro camino hacia nuestro interior, porque allí se hace presente Dios en toda alma que está en gracia, que no está en pecado mortal. Ese Dios Padre, ese Dios Hijo, ese Dios Espíritu Santo, que está presente en el alma del niño recién bautizado. ¿Cuántas veces dicen, este es un angelito? No es un angelito. Pero tiene algo que lo hace santo, quizás. Está la Santísima Trinidad contenida en esa alma, presente en esa alma. Si muriera, derecho al cielo. En toda alma que está bautizada, ahí está presente Dios. No dice Jesús, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y haremos morada en Él. Él lo afirma expresamente. Es por eso que cuando uno reza, debe entrar en su interior, se conoce la presencia de Dios en nuestra alma. Y para ir terminando, bien tiene que recordar lo que dice San Juan en su primera carta, hablando del motivo por el cual somos hijos de Dios. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. No solo nos llamamos, sino que lo somos. El mundo no nos conoce, lo terrible es que ni nosotros conocemos la gracia que de él hemos recibido. Lo terrible es eso. El mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Querido, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que seremos. Aún no se ha manifestado. Importante pedirle a Dios la fidelidad a ese bautismo que hemos recibido. Sabemos que cuando se manifieste,